El ogro. ¿Quién pronuncia mi nombre? Hay de tener gran valor para imaginarse. No hay abrigo seguro para huir de mí. Ni siquiera en pleno día me han llamado monstruo. Criaturas asombrosas. Y que se dice, devoró los niños. Debajo de la luz de la luna me muestran los dibujos de los libros. Con la mirada más feroz que se pueda tener. Hasta la relalión en mi enorme boca. Hay un hambre insaciable que permanece a través de los siglos. Hay país que allá en el norte donde dicen que yo solo muero cuando me clavan flechas en el corazón. Pero que engañados están. Yo no hago mal a nadie. Solo soy un feroz y gran mentira.